Hola, buenas noches. Acá estamos después de la entrevista de recién al director de la Universidad de la CNUR Norte. Muy interesante, muy nutritiva. Acá estamos nosotros con Diego y saludando a Agustina, que otra vez la volvimos a convocar y ella muy amablemente accedió a concurrir a hablar con nosotros. Y el saludito a Maiza, que está del otro lado de la pantalla ya, de esta pantalla que tenemos nosotros, que la tenemos acá bastante preocupada por el saludito. Ahora vamos a saludar a la invitada. ¿Cómo andas, ¿Qué Agustina? tal? Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal, Agustina? La verdad que un placer tenerla nuevamente porque se ve que no escucharon bastante el programa anterior y quedaron enganchados y consultando nuevamente a ver la posibilidad de que siga explicando el tema tan central que va a estar arriba de la mesa como lo que es la seguridad social. En todo esto que viene de la de con los artículos de la LUC que nos van a organizan ese artículo 390 con la comisión de expertos que quieren reformular todo esto de la seguridad social. Y las preguntas son que quedaron planteadas el otro día. Hablemos un poco de las AFAP. ¿Qué podemos decir de las AFAP, creación y Bueno, cuestiones así? sí, en realidad las AFAP fue un sistema que se creó en la década del 90, un poco visualizando quizás una situación parecida a la que tenemos hoy los trabajadores de vulnerabilidad, sobre todo vulnerabilidad económica, dificultades para el acceso a la jubilación, quizás no tan cruda como la que tenemos hoy, y bueno, y se pensó como una solución, ¿no? Este sistema privatizador. Era casi casi la mano mágica que venía a otorgar una segunda jubilación, que esa fue una promesa que se dio a los trabajadores durante mucho tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, veníamos para acá y pasamos por una fábrica de acá de Paysandú y había dos promotores cerca de las 8 y algo de la noche, justamente en el turno de salida de la fábrica, en este momento haciendo afiliaciones de la AFAP. En un sector donde sabemos que cobran muy por debajo del tope mínimo que se exige para entrar de oficio, digamos, que son 67.500 y algo de peso. Entonces, bueno, como te decía, en la década del 95 se aprobó, y bueno, se puso en marcha a partir del año 96, este sistema mixto, bueno, con esta promesa, de alguna forma, que si bien hubieron trabajadores, hubo un colectivo interesado y preocupado en este tema que intentó en aquel momento derogar este sistema de la AFAP, que no se pudo conseguir la aprobación de la papeleta y demás. Hoy por hoy tenemos una realidad diferente. Hoy por hoy contamos con ya jubilaciones adquiridas por medio de este sistema. Jubilaciones de hambre, ¿no? Sí, en realidad ellos le dicen rentas, ¿sí? ¿No? Son muy por debajo, ¿no? Son más o menos el 50% de lo que es una jubilación mínima dentro de BPS, que ronda los 14 mil pesos. Estas rentas que otorga la AFAP son un promedio de 7 mil pesos. Con un cálculo diferente para cuando sos hombre que cuando sos mujer, ¿no? Cuando sos hombre se calcula un promedio de vida de 100 años, más o menos. Y cuando sos mujer, 110, 120. Sé que somos especiales, pero tampoco, ¿no? Para vivir un tanto. No, uno se ríe, pero la verdad que es lamentable. Lamentable. Es lamentable cuando pasamos a la realidad, encontramos trabajadores cada vez más, porque con esto de las reuniones presenciales que estamos retomando, nos reunimos y empezamos a hablar del tema de la AFAP, lo que esto nos preocupa, lo que esto deficita, el tema de los aportes, los ingresos de los trabajadores, qué pasa con esta plata, dónde va, en qué se utiliza. Hablamos con trabajadores jubilados y algunos nos dicen, bueno, sabes que yo estoy jubilado por la AFAP y cobro 18 pesos y cobro 200 pesos o menos. Entonces digo, realmente esto demuestra que esto es una realidad que nos debe preocupar a todos porque, por ejemplo, el 75% de los trabajadores afiliados en este momento a la AFAP cobra menos del tope. El 75%. Y el 7,5 de los aportes de estos trabajadores se va directamente al sistema de AFAP. ¿Qué pasa? ¿En qué invierten las AFAP, no? Sí, esta sería la pregunta, o cómo funciona, porque también está bueno explicarle a la gente, porque más o menos, capaz que con Diego estuvimos en aquella campaña de derogar la ley de las AFAP y no lo pudimos lograr, y estamos interiorizando, ¿no? Generalmente, de porque es nuestro futuro, ¿no? En aquella época capaz que estábamos a 30 años de jubilarnos, pero ahora estamos cada vez más cerca. ¿Cómo funcionan? ¿En qué invierten? ¿Cómo? Sí, en realidad, bueno, de esa época hay muchas anécdotas, lamentables algunas. Yo no las he escuchado por compañeros quizás más veteranos que integran el movimiento y que pasaron por esa instancia, como decís vos, no es mi caso. Pero en realidad este sistema de la AFAP lo que hace es cobra una renta a los trabajadores por de alguna forma preservar, cuidar o administrar ese dinero, ese aporte de los trabajadores. Entonces, bueno, es como decir, bueno, yo te cuido tu plata, te cobro una parte de lo que te cuido, digamos, por el tiempo y demás, y a su vez tienen la libertad de inversión, ¿no? Ese dinero. Por el momento esa inversión es dentro del territorio nacional. La comisión de expertos, de alguna forma, por algunas declaraciones, sobre todo de Rodolfo Saldain, dejan entrever una intención de posibilitar a las AFAP una inversión fuera del país, lo que limitaría muchísimo más el control de saber en qué se está invirtiendo. Hoy por hoy podemos saber, de acuerdo a algunas investigaciones, de que, bueno, que se invierten en bonos que vende el gobierno, por ejemplo, que también hay dinero de las AFAP dirigido, bueno, por ejemplo, a las intendencias, ¿no? Con estos de las intendencias. Sí, por ejemplo, lo que se aprobó, los fideicomisos de las municipales, también va dinero ahí de los trabajadores. Así que también. Algo también que tiene que ver con la forestal. Bueno, los préstamos que se otorgan a los jubilados. Entonces digo, son cuestiones que uno se pone a pensar, digo, es dinero de los trabajadores, ¿no? De la gran mayoría de los trabajadores, que se está yendo para esos lugares sin la aprobación de los trabajadores, ¿no? Principalmente. Una pregunta, ¿quién presta esos préstamos a los jubilados? ¿Quién los hace? ¿BPS o los hace la misma FAP? ¿Yo puedo ir a la FAP y decirle, preciso un préstamo? No, en realidad los hace BPS. La FAP lo que hace es prestarle el dinero a BPS para que otorgue sus préstamos. A su vez le cobra un interés por ese dinero que presta, ¿no? Que utilizan de alguna forma, que es a su vez de los trabajadores. Claro. Algunas de las cuestiones que se han planteado y que se plantearon también en la década del 90, ¿no? Cuando se pretendió buscar esta solución de privatizar los aportes, es decir, bueno, la cuestión esta intergeneracional es deficitaria, y hoy por hoy se vuelve a plantear, ¿no? Se vuelve a plantear con esta cuestión de decir, la población uruguaya está envejecida, ¿tá? Entonces, bueno, nos sale caro, de alguna forma quizás muy muy tosca lo voy a decir, pero nos sale caro mantener los viejos. No lo dicen directamente así, pero dan a entender de que las acciones son, claro, dan a entender de que va por ahí, ¿no? Entonces, es uno de los principios fundamentales de la seguridad social. La seguridad social que nosotros tenemos cuenta con 9 principios, ¿tá? Hay uno que es la solidaridad intergeneracional, que los activos les paguen a los jubilados, como así también esos jubilados en algún momento les fueron activos y les pagaron a otras, digamos, claro, ¿no? Sí. Entonces digo, hay cuestiones que no se deben de desconocer, no podemos desconocer, como son los principios fundamentales de un sistema que está estructurado en nuestro país, que ha sido modelo de otros países también, que a su vez, si nosotros tomamos como referencia a otros países, por ejemplo, de acuerdo a un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, demuestra que de 30 países, 18 ya, pudieron hacer una reforma con relación a este sistema de las AFAP, que lo tenían instaurado, que se comprobó que no servía, que no era bueno, y lo pudieron derogar. Entonces digo, creemos que es un hito histórico para que nuestro país, para que Uruguay se sume a estos 18 países que pudieron dar esta lucha contra este sistema deficitario. Sí, porque en realidad, para complementar, ¿no? Vos dijiste comisiones. Ellos nos cobran, nosotros nos descuentan un 15% para BPS. De ese 15% va un 7,5 va BPS y otro 7,5 va la FAP, ¿verdad? Así es. Sí. Y a su vez la FAP, por mantenernos ese dinero, por hacerlo crecer, entre comillas, nos cobra. Claro. Sí, por cuidártelo de alguna manera. Ah, mirá, ¿no? Qué bien. Sí. te cobra una comisión. Y el BPS le cobra, por ejemplo, o sea, por hacer ese trabajo, o sea, yo te descuento a vos y se lo doy a él, por hacer ese trasiego. No. BPS no recibe ningún pago ni por ese ni por otros servicios que brinda a otras entidades, sobre todo públicas, ¿no? Como por ejemplo Fonasa, el cálculo de... Porque ¿qué pasa? BPS es un organismo estatal que tiene un listado de las personas e incluso de los núcleos familiares muy complejo y muy actualizado, ¿no? Entonces, a veces ese listado que tienen de las personas es utilizado para otros servicios, como por ejemplo el tema del cálculo de Fonasa, ¿no? De disponer, bueno, qué dinero va a ACE, qué dinero va a diferentes corporaciones médicas, por ejemplo. Se hace el cálculo de IRPF también. Las liquidaciones de IRPF la hace también BPS. No recibe tampoco nada de parte de la IGI. Al contrario, la IGI le cobra una comisión por el 7% del IVA que va a BPS. Porque ¿te acordás que habíamos dicho que en el año 89 se aprobó esto de, bueno, de qué manera se va a financiar la seguridad social? Entonces se financia con aporte de los trabajadores, aportes de la parte empresarial, el 7% del IVA y lo demás es financiado por el Estado. Claro, viste, porque siempre pasa lo mismo. Estamos hablando del 89, la reforma aquella que fue junto con el plebiscito, junto con la elección nacional, que también se decía en el 89, porque yo ya vivía en esa época, de que los viejos eran un gasto, que el Uruguay era una población envejecida. Después mágicamente aparece esto que supuestamente era la panacea, iba a solucionar todos los problemas de la seguridad social, porque el BPS no iba a tener que invertir tanto, no sé qué, no sé cuánto, iba a pagar toda la FAP. Resultó que seguimos con problemas y ahora volvemos a retomar el mismo tema de que estamos viejos. O sea, creo que históricamente, desde la época antigua estábamos viejos. Sí, hay algunas cuestiones que uno lo hacen pensar, lo invitan a reflexionar, ¿no? Decimos, bueno, tenemos una población envejecida, hay algunos compañeros del movimiento dicen, bueno, esto del aumento de la edad para jubilarse es como una consecuencia de tener una población envejecida, así lo plantea por lo menos la comisión de expertos, dice que es como el costo, digamos, de vivir más años, ¿no? Nosotros decimos que esto no debe ser así, no estamos de acuerdo con aumentar los años para jubilarse, que implicaría aportar más años, durar jubilado menos tiempo, digamos, ¿no? Disfrutar menos tiempo de esa jubilación y a su vez por menos dinero, porque eso también está puesto sobre la mesa. El tema del índice medio de salario, por ejemplo, la modificación de ese índice, que eso llevaría a una baja de las prestaciones, de las jubilaciones, de los futuros aumentos también. Entonces decimos, esto es un tema que nos debe preocupar a todos. No es verdad cuando se dice que no va a afectar esta reforma de la seguridad social a los mayores de 50 años. Sabemos que no es así. Repasando las noticias, encuentro una nota que le hacen a Murro y le preguntan, ¿qué pasará con la AFAP? En lo demás, AFAP o similar, hay distintos documentos que muestran que los miembros de la coalición de gobierno tienen intenciones de extender la AFAP a otras cajas, digo más AFAP o similar, porque puede ser forma parecida con el mismo objetivo, ya sea como hoy, como ahorro obligatorio o incluso con ahorro voluntario, donde los trabajadores pudieran poner voluntariamente plata para tener una cuenta individual de ahorro. En principio se plantean si pueden extender eso a todas las cajas. Parecería que ahora estamos en el proceso de tratar de extender el régimen de la AFAP a las distintas cajas y también en el caso del BPS. La verdad. Sí, como que las AFAP vinieron para quedarse. Eso era algo que también se hablaba en aquella época, ya por el 95, que te decían que, porque todo te lo pintan como un derecho. Vos tenés derecho a llevarte tu número de teléfono para cualquier compañía, vos tenés derecho a atenderte, pero no te atienden, en un hospital, vos tenés derecho, te decían, escúchame, a ahorrar si querés, cuánta plata le sobra del sueldo por mes para ahorrarlo, aparte de lo que estás aportando a la FAP. No sé. Creo que Diego gana más o menos lo mismo que yo. Y si yo no puedo, Diego, capaz que tampoco. No sé cuánto ganas vos, pero... me encantaría saber si vos podés hacer un ahorro voluntario aparte de lo que aportás para la FAP todos los meses. No, en mi caso no, por suerte no estoy afiliado a una FAP. Me pasó en esto que vos decís de derecho. No cobrás 67 mil pesos. No, ni cerca. Pero aparte de eso, me pasó hace poco que estaba trabajando, se presentaron en mi lugar de trabajo dos funcionarios de la FAP Sura, buscando a cuatro funcionarios, cuatro compañeros de trabajo, entre los que estaba incluida, que éramos cuatro personas que estábamos vulneradas en nuestros derechos porque no estábamos siendo recibiendo una cobertura integral y demás. Cuando lo dejamos empezar a hablar era el tema de la FAP, éramos cuatro de 20 que nos habíamos podido librar de esa situación y pudimos mantenernos también así, por suerte. Más allá de alguna situación que se dio con los trabajadores, ¿no? Porque imagínate que ellos van con toda la intención de la afiliación, también reciben una partida, una prima especial por la contratación o por la afiliación de, sí, claro, de trabajadores, con esto del artículo 8. Pero por ejemplo, viste que vos hablabas hoy de déficit y yo me traje acá anotado algunos números que están buenos ir repasándolos. Si bien nosotros entendemos de que nosotros lo que queremos es una cuestión de igualdad de derecho, pero para arriba, digamos, ¿no? Para mejorar las condiciones de aquellos que durante años vienen siendo los más desfavorecidos, ¿no? Porque estamos hablando, como te decíamos hoy, de jubilaciones mínimas de 14 mil pesos, de pensión a la vejez de 13 mil pesos, pero bueno, digo, no es la situación ni de todos los jubilados, ni de todas las cajas, ni demás, es la gran mayoría, pero bueno, en esta cuestión de lo que es lo que financia el Estado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el Estado le da por 800.000 jubilaciones y pensiones a BPS, ¿no? 1.200 millones de dólares por año, o sea, más o menos 1.600 dólares por persona. Pero la caja militar, por ejemplo, esto sería a la caja común, ¿no? La caja militar le da un promedio, bueno, la caja militar atiende a menos personas, atiende un promedio de 50.000 personas, brinda 50.000 prestaciones, le da entre 400 y 500 millones de dólares, o sea, más o menos 8.700 dólares por persona. Una diferencia importante, ¿no? Importante, sí. Entonces digo, estas son cuestiones de que nosotros decimos, bueno, vamos a replantear esta cuestión, ¿no? Porque parece que el foco de la reforma está enfocado en decir, bueno, vivimos más años, vamos a aumentar la edad para jubilarse. Nosotros decimos, bueno, vamos a poner sobre la mesa las diferentes situaciones que se están dando dentro de la seguridad social. Como por ejemplo esto, como por ejemplo el tema de las exoneraciones también, el gran capital. Hay compañeros que han hecho cálculos y dicen, bueno, si se revierte las exoneraciones en las 100 empresas más grandes, solamente 100 empresas más grandes, se cubre el aporte que brinda el Estado, no tendría que aportar a BPS y sobraría dinero para mejorar prestaciones, para, ¿no? No, incluso tenemos, digamos, los Maya Oro tienen en cuenta extranjera más de 4 mil millones de dólares que hubo hace poco hubo una intención de sacarle un 1% a ese dinero y no con los votos del Partido Colorado, del Cabildo y el Partido Nacional dijeron que no se tocaran. Sí, hay cuestiones que hay que ir reviendo, ¿no? Como por ejemplo el impuesto a la riqueza, ¿no? También. Desde hace unos años se sacó ese impuesto a la riqueza un 5%, se sacaba un 30%, se quedó en un 25%. Los compañeros también plantean la posibilidad de volver al 30% de ese impuesto a la riqueza, ¿no? Que eso, por ejemplo, favorecería 53% de lo que hoy dicen que sería el déficit de BPS. Digo, hay cuestiones, hay otras posibilidades para ver, para rever, para establecer, otros reajustes para hacer, que capaz que tocan al gran capital y no es la intención del gobierno, o no es la intención de la masa política, por lo menos en su mayoría, porque hoy por hoy uno, la verdad que empieza a desconfiar de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tenemos otras posibilidades sin que el cinturón se ajuste siempre por la clase trabajadora, siempre por los jubilados, por los pensionistas, porque si no, digo, volvemos siempre a las mismas circunstancias, ¿no? Y yo creo que no hay que no es ningún cuco, o sea, en una conferencia de prensa el señor dijo que no le podía aumentar los impuestos a los mayas ahora porque era lo que nos iban a sacar de la crisis. Estamos en la crisis y ellos pagan la mitad del aporte. En el aporte patronal es un 7,5, nosotros pagamos un 15, ¿no? Piden ahora un 70% del laudo para poder mantener las fuentes laborales. Y te pintan como el derecho de que tenés vos a trabajar, pagarte un 70% cuando hace unos meses atrás decían que 20.000 pesos era indigno cobrar de sueldo. O sea, esa idea de pintar como un derecho, vulnerarte como persona y tratarte como un esclavo, la verdad que yo no la acepto, no sé ustedes, Ulises, pero yo no la acepto y me encantaría que podamos llegar a, como decías vos, a estar dentro de ser el 19º país ese entre los 18 selectos que ya no tienen AFAP, que en Latinoamérica hay algún caso. Sí, creo que sí. ¿No? Como ser que Venezuela no lo tiene, Ecuador no lo tiene, Nicaragua tampoco, Bolivia también, Argentina no hace mucho con los Kirchner abolió las cuentas de la FJP, se llamaban, pero fue haciendo un poco de historia, entras a mirar así, y si yo les digo Chile, capaz que se acuerden de algún candidato a presidente, pero las AFAP son una copia de una renta previsional de Chile. Sin duda. O sea, no existía Chile, pero le copiábamos cosas a Chile en aquel momento. Y hablaste por ahí de algo como es lo de la tasa de reintegro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la tasa de reemplazo, sí. Sí, la tasa de reemplazo es el cálculo que se hace una sola vez a todos los trabajadores, que es cuando, vas a acceder a la jubilación, ¿no? Esta tasa de reemplazo, en las mejores de las condiciones, digamos, si vos, por ejemplo, tenés 30 años o más de aporte y 60 años de edad, llega a ser casi del 49%, 48-49%. Nosotros decimos que eso hay que regularlo de otra manera, que se podría mejorar también este cálculo de la tasa de reintegro, porque alguna de las cuestiones que lleva a que los trabajadores se extiendan en su actividad laboral tiene que ver con esto, ¿no? Con esta situación de que, a partir de que el trabajador accede a una jubilación, su salario, su ingreso, se reduce casi el 50%. Claro, y más con esos cálculos, y parece ilógico que la medicina trata de que nosotros vivamos más tiempo para tener un tiempo más de buena calidad de vida y tengas que seguir trabajando porque, como dijimos en el programa pasado, ¿quién soy yo, gobierno, para impedirte que vos no sigas trabajando hasta los 110 años, Agustina? ¿Quién soy yo? Si vos querés trabajar hasta los 110, dale con fe. Sí. Sí, en realidad ahí, ahí se ponen sobre la mesa también un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, más allá de los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo, ¿no? Algunas de las cuestiones que a veces se plantean en las reuniones, sobre todo con algunos frentes sindicales, dicen, no podemos ir contra el gran capital porque fue un acuerdo que se hizo ya hace unos cuantos años, de alguna forma brindar algunas exoneraciones para aumentar la cantidad de empleo, mejorar las condiciones. Nosotros decimos, eso se ve reflejado hoy por hoy, se mejoraron las condiciones de trabajo, se aumentaron la cantidad de empleo. Nos parece que no, que al contrario, la situación sanitaria fue como levantar la alfombra y mostrar todo lo que se estaba guardando debajo, porque dejó expuesto un montón de trabajadores y trabajadoras que, ante esta situación que quizás ahí la preveía como posible, terminaron siendo completamente, ya estaban vulnerados en sus derechos laborales esta oportunidad, porque fueron toda una estrategia legal de los diferentes prestadores de empleo. Lo podían hacer y lo hicieron, ¿no? Que mandaron muchos trabajadores al seguro, incluso se quedaron sin trabajo. también cuál fue el rol de BPS en esta situación, ¿no? Contuvo, sostuvo una situación económica y social del país en un momento de mucha complejidad. Sí, todavía la sigue manteniendo porque todavía sigue extendiendo algunos seguros de paro. Por enfermedad y por, paro y... Seguros especiales. Seguros especiales también. Todas estas cosas que lo ha seguido manteniendo el BPS. Porque las AFAP en estos casos tendrán alguna... ¿Tenés conocimiento? No, no, las AFAP en estos casos no ha brindado ningún tipo de servicio. Ni a la población en general, ni siquiera tampoco a sus propios afiliados, ¿no? Claro. Y decime, propuestas así para de acá al futuro seguir reuniéndonos, ¿cuál sería? Sí, en realidad nosotros siempre estamos abiertos a futuras reuniones. Tuvimos hace poco un encuentro con los compañeros de AFUR. Y bueno, en realidad también hace poco se dio un acuerdo entre los compañeros de ATCS y el equipo del ERT, por ejemplo, uh-huh. En poder reivindicar o dar una declaración positiva a favor de algunos puntos sobre los que se acordó, bueno, que el equipo del ERT apoye, por ejemplo, el aumento de la edad y la eliminación de las AFAP. Según lo que tenemos entendido, se dio la presentación de esta propuesta por el equipo de representante en lo que es el PCNT, y bueno, iría dentro de los puntos reivindicativos del paro del 15. Lo que la verdad nos parece muy positivo, no fue esta la situación, por ejemplo, en el paro anterior. Es un tema, como decíamos la otra vez, que más allá del sector político partidario de cada uno, nos va a afectar a todos. Debemos preocuparnos y ocuparnos todos por este tema. Y bueno, y atendiendo también un poco a la actualidad, se prevé por algunas declaraciones la extensión del tema del planteo de la reforma para marzo quizás del año que viene. Está la posibilidad que pidan una tercera prórroga a la comisión de expertos. Nosotros decimos que este tiempo debe ser fundamental para continuar ampliando y profundizando las herramientas de trabajo, de comunicación, de formación que podamos tener con los compañeros y compañeras con relación a este tema. O sea, no le han escrito mail por lo que hablamos el miércoles pasado, capaz que algún compañero no nos estuvo mirando, de que la comisión de expertos, vos nos contabas, dice que no hay ninguna otra propuesta arriba de la mesa, pero en la página de la comisión de expertos está la propuesta del movimiento. Sí, así es. ¿No han tenido instancias de mandarle algún correo avisándole, mirá que en tu página tenés colgado? No, ni idea, no sé. Pero ellos seguramente lo deben de saber. Sí, pero por ahí capaz que conseguir el teléfono de alguno. Si alguno de los de la Comisión de Expertos nos está mirando, agarren, googleen comisiondeexpertos.com.uy, capaz que se encuentran con alguna novedad. Y Agustina, vamos a tener que ir dejando por acá, vamos sí. a dejar más temas para más adelante y seguir conversando de todas estas cuestiones, y que nos vengas a seguir nutriendo de toda esta información que está muy buena, que en realidad nos importa a todos, porque, va desde la prenatal hasta pensiones después de que la persona muere, que capaz que a vos no te está tocando por X motivo, pero capaz que tenés a un primo, a un tío, un vecino, que sí está cobrando alguna de estas prestaciones o tuvo alguna prestación por lentes, por prótesis, que nos va... Si no te toca a vos, fíjate cerca tuyo que te debe estar tocando a alguien cerca tuyo. Sí, y si no le toca a nadie cerca tuyo, porque a veces también puede pasar, ¿no? Que tu vida sea muy cómoda y la de tu entorno también. Uno tiene que tener una apertura, una visualización del contexto mucho más amplio, ¿no? Y más solidario. Nosotros, yo decía la otra vez en un espacio, es muy fácil a veces criticar el tema de la inseguridad, de la violencia, de... Bueno, también es inseguridad, también es violencia, el tema de a veces no tener acceso a una prestación que te dé o por lo menos una oportunidad de acortar la brecha de diferencias con otros ciudadanos de la misma población, ¿no? Tal cual. Sí, mejorar la calidad de vida nomás. Sí. Porque podés tener una prestación para un par de lentes que no, capaz no podés comprar. Lo precisas para ir a la escuela, para ir al liceo y tener una prestación que te cubra un cristal, un armazón o parte de ello, es muy importante. Para nosotros, por ejemplo, la seguridad social tiene tres puntos muy importantes, ¿no? Que sea una herramienta fundamental para la distribución de la riqueza, sería uno de ellos. El factor de justicia social que esté presente en lo que es la seguridad social. Y el factor de la solidaridad de clase, ¿no? Como decíamos hoy, más allá de la situación de cada uno, poder ver un poco más allá, poder ver más allá de la situación personal. Como yo te decía hoy, estoy luchando por la SAFAP, no estoy afiliada, o sea, no tiene que ver directamente con un beneficio propio, ¿no? Claro, sino que tiene que ver con el beneficio, el sentimiento de empatía con otros compañeros, y compañera, que muchas veces entran en este sistema por desconocimiento, amén de algunas mentiras, y bueno, estamos en esta oportunidad histórica de ayudar a estos compañeros que son el 75% de los afiliados. Sí, dos cosas, ¿no? De eso de las AFAP y las mentiras. Nosotros, puntualmente, hay un mes que nos pasamos de ese tope, y la primera vez que me pasó eso de pasarme, al otro día tenía una muchachita con su carpetita esperándome en la puerta de mi trabajo para afiliarme, y le dije que yo no estaba interesado, y me ofertó esa opción del artículo 8. Por lo tanto, tengo unos 3.000 pesos para cuando me jubile, que me lo van a dividir en como 30 años, hasta los 100. Sí, hasta los 100. Y después, googleando hoy, porque como les dije el miércoles pasado, me gusta googlear, me encontré un simulador de una de estas AFAP. Y en aquella época me decían que iba a ser más grande el aporte de la AFAP que la de BPS. Y me fijé, dije, me voy a fijar, yo con casi 50 años, con este sueldo nominal, si trabajara hasta los 65, y me sorprendí que me van a pagar como 17.000 pesos de BPS y algo así como 5.000 de la AFAP. O sea que no llegas ni al promedio, que son 7. No, 5.000. Ahora, si yo tuviera 18 y fuese mi primer trabajo y ganara esto y fuera a trabajar hasta los 65, siendo hombre, como me decís vos, porque el simulador da hombre y mujer, me iría casi con 32.000 pesos, y ahí me iría con... Ahí me subiría la FAP. Ah, pero deberías mantener ese sueldo durante todos los años de aporte, ¿no? Ah, claro, sí, no claro. Vas a perder el trabajo nunca. No, nunca. Por ejemplo, en esto que vos decís, no me sale ahora, pero hay un centro de estudio que tiene que ver con la parte económica que realizó estos estudios, ¿no? Entonces dice que, bueno, por ejemplo, un trabajador, para cobrar más, por ejemplo... más por la FAP que por BPS, tendría que trabajar con un sueldo de 53.000 pesos más o menos, hasta los 75 años, y tener 59 años de aporte con ese salario, ¿no? Y ahí cobraría 5 pesos más por la SAFAP que por BPS. Por eso, entonces, es lo que vos decís, esa manipulación, esas mentiras que vienen y te dicen cuando te aparecen con... si tenés 18 años y es tu primer trabajo, o tu hijo tiene 18 años y está por empezar a trabajar en algún lado, fíjate, aconsejalo, mirá que cuando dicen que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Y bueno, o sea que por acá iríamos cortando. Muchísimas gracias por venir, Agustina. Un saludo grande a toda la teleaudiencia, y te dejo las cámaras para que te despidas. Bueno, gracias a ustedes, un saludo muy grande a todos los compañeros que integran el movimiento, y bueno, y estamos siempre a disposición de poder tener un encuentro, una reunión informativa, de compartir, de generar instancias de diálogo que nos permitan formarnos a todos también, ¿no? Tanto nosotros que estamos en esto, preocupados por este tema, y bueno, y a la población en general. Tal cual. Se nos vienen muchas actividades, porque ahora tenemos la defensa de lo que son los 135 artículos para anular la LUC. Y esto, que es un tema central para el trabajador, que está arriba de la mesa hoy en día, y que también vamos a tener que salir a la defensa. Sí. O sea, por suerte nos dejaron un tiempo bastante movidito, que la defensa de la seguridad social, la ley de medio, los 135 artículos, de que el hambre no siga campeando por todo el Uruguay, que no seamos los trabajadores los que paguemos todos estos que son ajustes, y el 15 nos estaríamos viendo por allá, por la capital. Por la capital. Ojo con los caballos. Que van vos decís los que van a estar los blandengues a caballo allá esperando. No creo. No. O sea, bueno. A la gente de Montevideo que nos esté mirando, espérenos que vamos a andar por allá el miércoles 15. Con bueno. Diego. Sí. No sé, capaz la compañera. Sí, ¿va? Sí, yo va, también. Va, sí, va, sí. Va. Sí, sí. No, ella también, pero. Si les quieren pegar, acá está. ¿Fue el que dijo de los caballos? Sí, el señor de los caballos es él. A mí no. Bueno, bueno, gente, nos estamos viendo el miércoles 22. Porque el miércoles que viene, reiteramos, por tener esa actividad en Montevideo, no nos vamos a estar viendo. Un abrazo grande. Gracias, Alexandra, por ponernos al aire. Y chau, chau, chau, chau, dijo un amigo mío.